tan consentido y enamorado. Cuando salgo todo corriendo, todo esa prisa, porque quiero en todo momento estar a tu lado. Pero por nada del mundo me quites la inspiración. Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor. Pero por nada del mundo me quites la inspiración. Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor. ¿Quién le da un besito a papá? Que te sientes con mucha gana y yo mucho más.